A la luz, habla. ¿Por qué tengo que hablar yo? No sé. Hola, chicos. Bueno, estamos aquí esperando para ver a Villa. Sí, Villa Maravilla. Y ya. Villa Maravilla. Sentados en un frío suelo con un dolor de espalda que yo ya no me aguanto. Con sueño. Mucho sueño. Bueno, sobre todo algunas. Sí, que, alguno que se durmió a las 5 y pico de la mañana. El amor, que todo lo puede. Y nada, y como nos aburrimos mucho, pues estamos grabando aquí un audio de estos para subirlo luego al blog y que os podáis echar unas risas. Aunque de aquí a que Isu lo suba como el vídeo de Best. Bueno, pero Besta ya ha dejado de esperar por su vídeo de cumpleaños, o sea que sí, Besta. Así que nada, no, hombre, que no, lo subiré cuando llegue a casa. Si no lo subimos ahora, jolín, que hasta luego. Nada, para vuestra información, Villa viene a las 6 de la tarde, pero yo llevo aquí desde las 10 de la mañana. Otras llevan aquí desde las 11 y media. Pero es por el amor, que todo lo puede. Joder. Y nada, y tenía pensado poneros una musiquita, pero es que nos han quitado el hilo musical. Yo creo que es ya porque se les acabó el disco, que lleva sonando desde las 9 de la mañana, me parece. Creo que es porque el hilo musical ya lo ponemos nosotras con el camarero. Ay, no, pero Villa no hace camarero. No, pero lo ponemos nosotras. Ah, bueno, eso es verdad. No pasa nada. Voy a poner la sidra. Pues estamos aquí, todo el mundo trae una camiseta para que le firmen. Lun trae su banderita de coche. Sí. Super mona, por cierto. Y yo traigo mi bandera de Asturias con la libretita de temblor para estrenarla ya con la firma de Villa. Que qué mejor forma que estrenar una libreta de firmas con la firma del paisano. Así que nada. He ido a Carrefour a ver si estaban las camisetas de 3 euros, pero obviamente han volado. Cuestan 15. Cuestan 15 y encima no son las de España, son unas que ponen todos color rojo. Y nada. Cuenta algo, Lu. Es que estoy dormida. Es que esto es muy duro, ¿vale? Ver a tu ídolo es muy duro. Sí. Esto es peor que un concierto del Canto del Loco. Por Dios, el Canto del Loco. Ay, ¿qué pasa? Bueno, en mis años motos yo lo escuchaba. No sé, estuviste en el concierto en primera fila. No, en segunda. No, una, el primer año en segunda o tercera. Y el segundo año que fui, en primera. No, hombre, llevaba desde las 8 de la mañana metido en Gijón. No, miento, desde las 7 y media de la mañana. Metías ahí en Gijón, sobre piedras, oh, horrible. Hasta las 10 y media de la noche que empezó. Y ahí estuvimos en primera fila, tío. Yo estoy deprimida. Me voy a perder el concierto de Muse. Es verdad, pero ¿vino en Asturias? No, a Santiago. Ah, es verdad, que lo dijo Laia. Hola, hola, Laia. Me lo dijo Fara. Hola, Anti. Y saludos varios, señores. Bueno, no, no me lo dijo Fara. Me dijo una amiga de Fara. Bueno, hola, amiga de hola, Fara. Hola, María. Eso. Puta, ¿qué tal? Vale, Luna, por favor, que esto lo pueden escuchar niños pequeños. Mantengamos aquí la... Bueno, a tu hermana ya la educamos bien. Bueno, a mi hermana déjala, que la última vez que la viste casi incendiamos el parque. Pero eso fue culpa tuya. No fue culpa mía, fuiste tú que te pusiste a jugar con un mechero. Bueno, sí, es que mi hermana tuvo una época traumática hace 2 años. Sí. Cuando conocí a esta señorita que está aquí ahora. No, no, a mí me conociste hace más. Sí, no sé. Dejadla, ella también está dormida. Sí, mucho. Pero sin el amor. No, yo no tengo amor. A mí nadie me quiere. No me quiere ni el perro. ¿Qué te ha dado eso? ¿Eh? ¿Qué te ha dado? No es lo mismo adorar que querer. No es el mismo amor. A mí nadie me quiere. Yo estoy sola en el mundo. Mi madre no me comprende. Tienen para niños adolescentes. Bueno. Por cierto, teníamos que poner música guapa aquí. No sé, a ver qué tengo por ahí guardado. Mira, mira, está saliendo un niño. Qué guapo. Ay, qué mono. Le pica algo porque sí, se está rascando el pantalón. Bueno. No mires, por favor. Que por cierto, estamos aquí al lado del cine y a mí me están entrando las tentaciones de ir a ver Toy Story 3. Tú como mi novio. Ay, el lunes. ¿Cuántos años hace que yo no veo Toy Story en el cine? Luego que vengan los renacuajos y quiero ver Toy Story. Niño, yo estaba aquí antes que tú. Yo vi Toy Story en el cine y vi Toy Story 2. Y ahora mi hermana dice que quiere ir a ver Story. Yo se la meto en el cine, a los 5 minutos me dice que cambie de película. Fijo. Digo, no, no, no. Tú te esperas a febrero del año que viene que vamos a ver Rapunzel. Estamos al lado de Funhouse y yo quiero mirar mi Blackberry. Pues ala, pasas por debajo de la valla, te levantas y vas a ver la Blackberry. Porque encima es eso, estamos aquí encerrados entre vallas. Es como el ganado. Bueno, ¿qué, Lu? ¿Qué? ¿Vas a ver la Blackberry? ¿Qué era? Es que me da la gracia. Por cierto, vamos a comer en el McDonald's. Sí. Así de guay, es pero raro. Eso no se va a llevar el Happy Meal al cine. No, es verdad. Ay, ¿tú comida que viene cuando yo no lo tengo? Me falta Happy Meal para el cine. Ay, Dios. Mira, por Dios, Lun saca la cartera, saca 50.000 tickets que tiene ahí del año la pera, por lo menos. No, estos son billetes de alza. Ay, hombre, por favor. Billetes de alza, entonces se te perdona. Los colecciono. Colecciona billetes de alza, señores. Sí, ¿qué pasa? Son recuerdos, ¿vale? Ahí saca las moneditas. Empieza con todo el dinero. ¿Cómo pasa que solo tenga ya esto? No sé, porque gastas igual. No, si tengo 35 euros en casa. Ah, bueno, entonces no gastas. Pues nada, chicos, aquí estamos. Y vamos a poner música, pero es que no tenemos hilo musical. Aquí vamos. Soy perito 4 euros. ¿Necesitas? No. Pues nada. Así que como no sabemos qué más contaros. Por cierto, esto como se va a subir al blog, llamaremos a esta sección. No sé, ¿cómo llamamos a esta sección? Aquí los inteligentes pensando. ¿Las quedadas estudiantes de dos personas? No, mujer. El otro día, bueno, el otro día, el año pasado éramos tres. Estamos superando ese número. Hace 2 años éramos 4. Oye, en la firma de Bell éramos 4. Jolines, lo superamos. Por favor. Éramos 4 personas, joder. Pero bueno, vamos guay. Oye, yo quiero quedadas como las del principio. Ay, sí, como las de 2006. Sí, bueno, la de la casa del chocolate que al día siguiente nosotros la cerraron, por cierto. Yo esa no estuve, ni tampoco estuve. ¿Qué te perdisteis? Ni tampoco estuve en la del cerro. ¿La de? En la del cerro. En la de que... ¡Ah! Sí, sí. En la que nos llevaron a un monte perdido de la mano no de Dios. No, un monte, es el cerro. Bueno, me da igual, aquí era un monte. No es un monte. Bueno, me da igual, está perdido, está perdido. Que no está perdido, que está al lado de la estación. Yo no veía la estación, debo estar ciego. Bueno, está al lado, está a 15 minutos caminando. Yo solo veía a Claudia subida en una roca en plan Rey León. Bueno. Por cierto, hola Claudia, si nos estás oyendo. Y hola Chris. Ah, es verdad, Chris. Chris, que no conoce de ella. Chris, y conoce al novio de uno de mis amigos, Chris. Hola Sergio. Lun, es como tener el Sálvame. Conoce todo Sergio. De todos. Hola Borja, mi niño. ¿Tú has pensado que igual ellos sí que no nos van a oír? Sí, yo se lo paso. Ah, vale, entonces nada, perfecto, oye. Genial, más visitas para el blog. No es que hago publicidad. Vale, y que se hagan seguidores. Pues nada. ¿Cuánto llevamos acá? Bastante. Bueno. ¿Qué más da? ¿Vas a contar algo más? Pensando, pensando. Así cuesta pensar. Sí, mucho, sobre todo hasta ahora. Yo sigo deprimida pensando en las quedadas estudiantes de antes. Bueno. Pero es que casi nadie se pasa ya por el foro. Ya. Y los que se pasan de Asturias no van a las quedadas. ¿Y nosotras no nos pasamos por el foro del aula? Bueno, yo me paso por la biblioteca. Yo nada. Yo apenas me paso por la Casa Roja, así que imagínate. Oh, la Casa Roja. La Casa Roja está un poquito bastante abandonada últimamente. Pero bueno, seguimos ahí, ¿eh? Somos casarrojenses. Estamos con la Roja. Ay, mira, música. Tenemos un musical. ¿Qué es esto? No sé. Algo raro para la que haya música de fondo. Bueno, si os queréis poner a bailar ahí en plan Shakira, os levantáis o algo. Vale, Lun, tú no, por favor. No es cuestión de que nos echen, vale. Oye. Por cierto, en Punto Roma tenéis hasta un 50% de rebajas. Es que estoy viendo el cartel. Sí. Y en todos por... Os lo diría, pero es que no lo veo. Que en todos por os lo diría, pero es que no lo veo. Ah, entonces por nada. 10%. Gracias. Pues nada, estamos aquí esperando a que venga el guaje, nos firme, las banderitas y mi libretita. Y bueno, tenéis un 10% en los accesorios de Phone House. Ah, es verdad. Así que ya sabéis, id a The Phone House y ahí un 10%. En accesorios. Qué guay. ¡Para! Llevo desde las 10 de la mañana. Se siente, Mara, se siente. Aquí, compañera de clase de la universidad, que no se cree que estemos aquí esperando. Nada. Aquí haciendo vida social. Sí. Nada, seguramente conoceremos a alguien. Ya conocimos una chica porque me senté encima de su póster. Ah, es verdad, Luz se sentó encima, o sea, con el culo puesto encima de Xavi Alonso. O sea, por favor, encima que le han pagado una patada a los Jackie Chan, Balun, y con el culo encima. Yo le tenía que mostrar la mercancía. ¡Adiós! ¡Qué brutalidad! ¡Madre! ¿Cómo se le acaba de decir? ¡Por favor! ¡Omitid esto si lo habéis oído, vale! ¡Ay, qué brutalidad, por favor! ¡Desde luego! Ay, estos aquí se llamarán días locos en los que no hay nada que contar y se graban tonterías. Es bueno. Claro. Yo creo que se está riendo en las otras está la guardia. Sí. De hecho se está riendo. Es que es normal que se ría de nosotras. Porque básicamente le estamos hablando a un portátil. Así que bueno, chachi. Es que es nuestro amigo. Sí, se llama Goofy. Hola, Goofy. En honor a Goofy. Que por cierto, creo que en octubre empieza la nueva temporada de Bones. A ver si por fin se acaba liando, pero como queda una séptima temporada, yo creo que en la sexta tampoco va a ser. Ay, Boo. Boo, ay. Le fue infiel a su mujer. Me da igual. Yo... censurado. Sí. Se fue infiel y lo hizo público porque la amante le iba a hacer chantaje. Y yo, bueno... Yo estoy teniendo pensamientos censurados igualmente. Ya, bueno, tú como todos, ¿vale? Y nada. Aquí pasando señoras, están riendo de todos los que estamos aquí. Señora, esto se siente, ¿vale? Se lleva la sangre, la roja. Señoras que se ríen. Señoras que se ríen de la gente que espera a Villa. Vamos a crear la página en vez. Pues nada, que vamos cortando algo, sí. Lo subimos. Oye, me siento deprimida, esas cuñas las tengo yo. Ahí, momento, la moda en París. Pues nada. Luego si eso, volvemos a grabar y os contamos qué tal estamos llevando estas 6 horas que nos quedan. Así que nada. Bueno, nos quedan 5:30. Bueno, vale. Y entre que comemos y todo, igual se nos pasa media hora volando. Y nos quedan luego 5 horas. Así que nada. Bueno, venga. Chaito. Os pedimos. Mucho o poco o nada. Adiós. Chao.